Ya, vale. Bueno. No os voy a mandar que os calléis. Bueno, a ver, os cuento. Lo que he traído hoy es una cosa como bastante pop, algo así como medio divulgativo. La explicación más teórica sobre de lo que va esto está colgada, la colgó Dani en el blog de Ruidocracia. Así que nada, hoy vamos a ver esto es más divulgativo e intentaré ser muy poco pedagógico. Voy a poneros una introducción. Lo que era esto era una escena de la película de Pi en la que empiezan a explicar así como cosas de la cábala y tal. Entonces, venía introducción bien para esto. Pero bueno, empiezo. Decía José Vicente González en un librito que se llamaba Música y Religión que el núcleo esencial de la música, desde la tardía antigüedad hasta entrado el siglo XVIII, era el principio numérico, ¿de acuerdo? Según el cual todo el orden del mundo se funda en el numerus. No creáis, hombre. Para la teoría fue un punto de vista decisivo que el orden numérico fuera determinante en la música, aunque el sistema numérico pitagórico produjera posteriormente dificultades. La esencia de la música está en la armonía, aquí queríamos incidir. Por su armonía, la música está unida de un modo misterioso al mundo ordenado por Dios. Según el número, como dice el libro La Sabiduría, de ahí que la teoría de la antigüedad tardía denominara, primero, música mundana, la armonía de las esferas, música humana al microcosmos del hombre y música instrumental y sonora a la música verdaderamente resonante. El cristianismo añadió a estas tres categorías otra superior, la música celestis vel divina, que incluía la abstracta y la relación de la iglesia, de la música de la liturgia. Todo lo existente, según estas teorías, como creación de Dios, estaba ordenado teocéntricamente. De este modo, la música sirvió en la Edad Media como signo de lo trascendente y su orden, como un símbolo divino. Vale. Vale. Me lo estiro yo. Vale. Bueno. Este orden como símbolo divino se basa en la armonía universal, manifestada en la música de las esferas, en los objetos y en la cultura. En la película de Pi de Aronofsky, esto se expresa de una manera burda, pero bastante ilustrativa, porque la cábala es como la versión antigua de la teoría de la conspiración. Su protagonista encuentra el patrón divino que se dibuja siempre como una espiral que contiene la proporción áurea. La medida áurea es la demostración de la perfección armónica del cosmos. Es una idea a partir de la cual el hombre debe hacer mímesis, idea en mayúsculas. La obsesión que la cultura occidental desarrolló por buscar la proporción áurea para demostrar que había un orden invisible en el mundo, es como decíamos, algo así como nuestra primera conspiranoia. Pero bueno, ya no es preguntarse si hay un orden armónico en el mundo, porque si lo hubiese, podría ser este una medida del hombre como tal. La armonía, tanto musical como social, es, según la República, la ordenación de la sociedad para que cada persona desempeñe su rol manteniendo un orden absoluto. O, por decirlo de alguna manera, la armonía sería la magia invisible que mantiene activa la dialéctica del amo y el esclavo. Las variantes de la armonía son entendidas por Platón como problemas sociales que desembocan en modelos políticos inapropiados, la democracia entre uno de ellos. Según Jacques Attali, la música es una metáfora de la administración de la violencia. Cuando la gente escucha música, escuchan el hecho de que la sociedad es posible. Situémonos en este surgimiento de características estéticas y políticas de una raíz similar, y a partir de aquí podremos ver una serie de binomios: armonía, disonancia, orden, caos, bien, mal, cielo, infierno. Este orden, de orden, desorden, se refiere a dos ámbitos. Por una parte, a la ordenación armónica de las partes dentro de la composición, que surgiría como una metáfora junto a esa colocación de cada individuo en su papel inamovible de la sociedad. Y luego, por otra parte, la distribución vertical de este orden, que implica una jerarquía que la sociedad armónica debe asumir. Es sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX que se dan escisiones importantes dentro de esta música numérica, ordenada, jerárquica, que tiene, a su modo, intenciones sociales y políticas. Una de estas tendencias se dará con la música de acción, cuando llega a implicar la acción directa. Sobre esta obra hablamos. La otra, que es la que nos vamos a centrar hoy, también renegará de la composición, centrándose en el sonido mismo, como material, como subversión y escisión de la armonía, en tanto que metáfora del totalitarismo, y afectando más al campo subjetivo. En esta imagen podemos ver el piquete Fluxus que se montó en uno de los conciertos de Stockhausen. Podemos considerar desde aquí a Stockhausen como uno de esos genios a la antigua, compositores genios en el sentido estricto de la palabra. Aquí le vemos a Stockhausen así en la típica postura de genio, ¿no? Con la mano en el mentón. Bueno, en fin. A mí me gustaría repetir lo que decía una vez. Dice que creo que la sustancia bruta del hombre proviene de la tierra, de los reinos mineral, vegetal y animal. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que hace 400 o 450 mil años, unos seres venidos de otro punto del universo han traído al hombre la cultura y también la música. Desde mi infancia he tenido la intuición de que no soy de aquí, de este planeta, y de que lo esencial de mi misión en la Tierra consiste en establecer, a través de la música, unos lazos entre los terrestres y los extraterrestres. Bueno, aquí vemos de dónde se saca esta imagen así con la mano en el mentón, ¿no? Si volvemos a los modelos estéticos antiguos, este es un grabado de Durero, si volvemos a los modelos estéticos antiguos, quizá nos sirva a modo de explicación la relación que se ha hecho en la historia del arte tradicional entre el psicoanálisis de Freud y las teorías neoplatónicas del siglo III o IV. Según estas, el inconsciente podría ser entendido como aquel flujo melancólico que desciende o fluye de la idea primigenia. La inspiración creadora, que bajo el influjo de Saturno, residía según los teóricos de la época en las entrañas mismas del artista, que en la época sería lo más parecido a las partes sublimadas del cerebro. En este orden, el estilo puede entenderse como un reflejo de esa particular y personal ordenación lingüística del subconsciente, que tendría su reflejo mítico en las teorías estéticas que lo explican como influencia de Saturno. Las ideas del autor romántico tocado directamente por Dios, y un tópico que se repite hasta nuestros días, cuando la única manera de explicar la música de Beethoven es que se quedó sordo porque Dios le gritaba al oído, o en la versión New Age de ahora, cuando Stockhausen trata de entrar en contacto con los extraterrestres. Aquí nos vendría bien referirnos, por conveniencia y ya como por enésima vez, a la estética nazi. Pero bueno, porque como sabemos, se tomó muy en serio las aportaciones ideológicas de la tradición sinfónica alemana. Cuentan que cuando Hitler se encontró en el Valhalla, en el edificio del Valhalla, a Gunther Wagner, evocó su primera audición de Rienzi, la ópera de su padre, con la frase de "y en aquel momento empezó todo". Pero sobre todo nos queremos referir por este tipo de ilustraciones que situaban a los músicos de jazz dentro de la degeneración de la disonancia, junto a los compositores cultos judíos. Según algunos de los teóricos nazis, si el jazz negro y la música sin alma se debía prohibir, era para no alejar al pueblo de la música que debían escuchar, aquella que hacía posible la sociedad totalitaria. ¿Qué sucede entonces cuando el estilo musical de un hombre, el que produce, no coincide con una ordenación armónica descrita? ¿De dónde surge esta disonancia, si no en contra de la armonía? ¿O de dónde surge esta música sin alma? Dentro de las teorías medievales, de las que hablábamos al principio, existía una combinación disonante llamada tritono o cuarta aumentada, que fue llamado el diabolus in musica, el demonio en música. Es una mitad de una octava y divide la escala musical en dos partes iguales, diversas la una de la otra. Hay una secuencia de una película, que no vamos a poder ver, que se llama Haxan, Una película muda de principios del siglo XX que ilustra muy bien esta demonización de lo que fue la primera música no blanca que se dio en Occidente. El aquelarre se describe como una fiesta desenfrenada en la que los demonios tocan el tambor y un instrumento similar a un saxofón. Esto sí que lo podemos ver ahí abajo. Si volvemos al piquete antirracista que hizo Fluxus al concierto Stockhausen, podemos recordar la cita extractada del compositor en uno de los carteles que describía el jazz como primitivo, barbárico, solamente rítmico y con formatos simples y coros. En un artículo sobre el Diabolus en música, se explicaba que los esclavos negros que llegaron a África asimilaron la armonía extranjera a sus formas interpretativas y comenzaron a improvisar cánticos en los campos de algodón sobre un acorde de séptima menor, es decir, un tritono, un Diabolus en música. La evolución de esta música dio lugar al gospel, al blues y al de nuevo se volvió a producir otro tritono, otro Diabolus en música también en el jazz, que es el intervalo do-fa. En otra escena de vídeo, que tampoco... Buñuel usa una escena, Simón del desierto, la escena final, en la que Simón, él, el diablo, una mujer, están en una sala en Nueva York en la que un grupo, los sinners, es decir, los pecadores, interpretan a petición de Buñuel un tema tremendista, siniestro y brutal. Es una evocación del infierno. Algo similar al Sinnerman, el pecador, de Nina Simone, que suena cuando los personajes de Inland Empire y de Bill Lynch llegan a esa habitación roja, que es ese otro lado, desde donde entre un coro de prostitutas surgen los impulsos siniestros y los pecados materializados en música. Porque como dice Benedicto XVI, o el Monseñor Ratzinger, el infierno existe y es eterno para los que cierran los corazones a Dios. Decía David Kina, que es un saxofonista de improvisación, hablaba del jazz como un estado primario y sensual de liberación, que llega a crear una música sin mediación, directa a la mente. Un esfuerzo por comunicar el contenido del alma más allá del lenguaje. Es curioso que Merdwow, en una entrevista en la que citaba entre sus influencias a Albert Ayler, decía también que el ruido es el inconsciente de la música. Este ruido como subconsciente no será, según lo dicho por Attali, una metáfora de que la sociedad no es posible en tanto que totalitaria, vertical y opresiva. En el paraíso perdido de Milton, Satanás decía tras perder la guerra con Dios: el mejor partido que nos queda es el de obtener por medio de la astucia y del artificio lo que la fuerza no ha alcanzado, a fin de que en adelante sepa por lo menos que un enemigo vencido por la fuerza solo es vencido a medias. Sería largo de explicar aquí cómo esta actitud puede producir escisiones dentro de la ordenación totalitaria, esta ordenación de los aparatos represores del Estado, sigo usando el término, que son la mano fuerte de la ideología, a la que solamente parece que se le puede dar respuesta a partir de una oposición micropolítica. Es curioso, y ya con esto terminamos, que la Asociación contra el Ruido, ruidos.org, explique que hay una señal que, aunque ruidosa, es necesaria. La alarma, escriben, es una clase de comunicación, es la comunicación de que ocurre algo amenazante, a lo que urge prestar atención inmediata, con el consiguiente abandono de la ocupación en curso e incluso del descanso. En La isla, de Aldous Huxley, se describe una sociedad perfecta, alimentada del conocimiento de todas las civilizaciones. En toda la superficie boscosa de Pali, la población de pájaros repiten amaestrados siempre la misma atención, una especie de llamamiento al aquí y ahora. La palabra es atención. tiempo. Y sobre todo individualizado. Es el momento también en el que surgen justamente las casas suburbiales, ¿no? Que son estas casas de las periferias en las que no tienes comunicación con nadie, ¿no? Los años 80, un poco apoyándose en ese proceso de individuación, sería el proceso, acontece con términos como el reaganismo, el thatcherismo, todo el proceso de privatización. Y los 90 y el principio de este nuevo siglo están caracterizados por la productividad, esa subjetividad, ¿no? Cada uno de nosotros estamos produciendo nuestra propia subjetividad. Así, los colectivos diferenciados dentro de esta dinámica no representan una incierta o cierta postura política, sino un vocabulario despojado de toda connotación. Algo que se podría decir de tantas subjetividades ante la máxima capitalista por la cual toda estética puede ser hiperexplotada siempre que se elimine su contenido político, ¿no? Sin embargo, si el posfordismo ha puesto el intelecto, la subjetividad y la invención a trabajar, que eran justamente los elementos característicos de lo que antes se denominaba creatividad o del arte, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño retruécano a través del cual averiguar cuál es, más allá de la noción productiva y económica, cuál es la noción de cultura que se emite a través de estos órganos y estas direcciones, ¿no? Es decir, lo que me interesa es intentar superar la obviedad por la que lo creativo se pone a trabajar e intentar ver qué imagen de la cultura se emite desde los órganos del poder. Para ello, hemos de volver a nuestra dirección de industrias culturales. El caso es que la aparición de esta dirección responde a una directiva del Consejo Europeo que, denominada Comunicación sobre una agenda para la cultura en un mundo en vías de globalización, se firmó en Lisboa escasamente un año antes de la puesta en funcionamiento de esta dirección, el 10 de mayo del 2007. Obviamente, la intención de esta directiva era desarrollar económicamente y expandir la influencia de la cultura europea. Me voy a saltar todas las incongruencias evidentes cuando este último texto afirma que la cultura se produce en sociedad, por lo cual lo que hay que hacer es justamente apoyar el movimiento de los movimiento y la expansión de los artistas individuales. No voy a reincidir en la idea de expandir la cultura occidental, que supuse, a lo que este texto se refiere como un poder suave, y me imagino yo que frente al poder duro que supusieron los procesos de colonización, que todavía siguen vigentes, sobre todo en sus efectos. Por último, no voy a profundizar en la idea de que la defensa de la cultura europea, que parece exhibirse en este texto, tiene muy cerca la idea de otras tradiciones culturales que ya, por el mismo texto en sí, por la propia naturaleza del texto, parece concebir como amenazantes. Sin embargo, sí que voy a intentar resumir la idea de cultura que se desprende de este texto, y para ello voy a hacer algunas cuantas citas. Ya en la introducción se puede leer, y cito, la cultura es lo que hace que las personas, es lo que hace a las personas esperar y soñar al estimular nuestros sentidos y ofrecer nuevas formas de observar la realidad. Final de la cita. Es decir, lo real se convierte en un objeto de esperanza, de un lugar para la imaginación, de asumo, un futuro que se mantiene en los límites de la espera, es decir, capacidad de transformación cero. El documento continúa diciendo, la cultura es lo que acerca a las personas al incitar al diálogo y despertar pasiones de una manera que une en lugar de dividir. A pesar de que en una sola ocasión se habla de las diferencias culturales, la imagen de la cultura que se está emitiendo es básicamente la propia del humanismo clásico y en cierta medida también de la Ilustración, gracias a la cual la cultura forma parte del quórum colectivo que se siente reafirmado y representado en sus expresiones y en el que toda capacidad para lo oposicional simplemente queda fuera de foco, incapacitado y elocuentemente silenciado. La cultura es, pues, el aceite que hace que un motor funcione perfectamente. Es decir, todos los puntos borrosos, todas las asperezas, asumimos a través de la lectura de este texto, quedan totalmente borradas. En cierto modo, me resulta útil pensar que un texto como este funciona como si se tratara de una especie de buscador de consumidores potenciales, averiguando cuál es el público al que hay que dirigirse para representar los valores de este público y justamente favorecer el comercio, ¿no? La suerte es que en un mundo globalizado en el que el mercado potencial es de miles de millones, todo producto cultural tiene un mercado posible. No sé si a lo mejor esto funciona. La teoría de la larga cola, que yo no sé si la conocéis, pero es una gráfica a través de la cual se distribuye los productos. Es una gráfica que hace justamente así, ¿no? A ver si lo puedo abrir. Es una gráfica que básicamente lo que está haciendo es distribuir el comercio de tal manera que... Es una gráfica como esta. En la que justamente en esta parte se encontrarían los productos de masa, los más masificados, y en esta otra parte se encontrarían los productos de menor cantidad de público, ¿no? El caso es que con justamente la globalización, esta parte de aquí se ha convertido el público potencial, el número de personas susceptibles de comprar un producto que se encuentran en esta parte, son millones, ¿no? Me parece fundamental la crítica de esta idea, especialmente en un marco como este, en el que las subculturas y las tecnologías están especialmente vinculados. Los críticos del software libre, más allá de ser unos críticos que ponen en unos teóricos que ponen en funcionamiento ciertas dinámicas o ciertos productos que supuestamente son gratis, son más que nada productores del valor de lo inmaterial, justamente del valor de lo inmaterial. Es algo que en el Free Software, la Free Software Foundation no se tiene muy en cuenta, pero por ejemplo la Open Source Movement, que justamente elimina el concepto free para evitar que sea justamente se hable de la palabra gratis, ¿no? Son evidentes al respecto, ¿no? Incluso casi emulando las refundaciones del capitalismo a las que estamos acostumbrados últimamente, un tipo llamado Yohai Blenker ha escrito un libro titulado La riqueza de las redes, transformando el libro de Stuart Mill, La riqueza de las naciones. En el ámbito musical, de la música underground principalmente, me da la sensación, y esto es una sensación simplemente, de que se asume su carácter contrahegemónico, es decir, que se oponen al dominio de una cierta cultura que se piensa como imperante, sin caer en la cuenta de que el tiempo en el que había un centro estable y diferenciado ha pasado a mejor vida. No estoy de acuerdo como han hablado algunos críticos, ¿no?, de que a una postura política se le debe reivindicar a través de una forma artística autónoma. También me preocupa que ello me lleve a pensar en una proliferación de estilos, algunos de los cuales son autónomamente revolucionarios y otros no. Creo que la espacialidad, esa idea de zonas temporalmente autónomas de las que tanto hemos hablado Dani y yo, la espacialidad política que se asoció a los movimientos de acción directa y a la representación que estos tuvieron a través de la música tecno, no cayó en la cuenta de que la temporalización de lo político suponía la clara vindicación de un efecto real, es decir, dejaban a un lado los efectos reales, algo que acabó con su propia existencia. Efectivamente, cuando el gobierno inglés comenzó a prohibir las raves ilegales en 1994, se hizo evidente que las políticas del espacio y del tiempo de la autonomía poco tenían que hacer frente a la ley existente, ¿no? En cierto sentido, creo que la situación a la que me estoy refiriendo deja clara varias ideas. Que la importancia de lo democrático en el debate actual, que es absolutamente esencial, es algo muy constante hoy en día, se debe concebir como una respuesta al problema de lo común, de lo comunitario y de las formas de producir comunidad. Es decir, que parece surgir como un intento de respuesta ante la multiplicidad de diversidades, un intento de asegurar una comunidad, un común de todos. En segundo lugar, que cualquier representación completa y completada de lo democrático en cultura supone una representación cerrada y sin posibilidad de apertura. Como señalaron dos teóricos, politólogos, como se llaman Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, la democracia es un concepto que debe quedar abierto, o como ellos dicen, suturado, hablando de esa herida que nunca cierra, ¿no? Ello hace que el debate de posturas contrarias sea fundamental para dejar la idea de democracia abierta, que es lo único esencial que se le supone. En este último sentido, creo que las instituciones y direcciones a las que me he referido al principio suponen una cerrazón de la cultura democrática. En primer lugar, porque asumen como única su relación con el liberalismo económico, pero más importante porque su cultura se concibe de forma... porque concibe la cultura de una forma muy semejante a la Ilustración, es decir, como una manera de divulgar, representar y poner en escena unos valores que se asocian con lo europeo y, por tanto, con la tradición democrática. Creo que en esta situación... Me parece sugerente la tarea esencial, como es el cuestionamiento justamente de la democracia, de sus formas de representación cuando ésta ha sido directamente vinculada a una expresión cultural. Ello supone, por tanto, cuestionar la imagen de la democracia que se emite a través de ciertas expresiones culturales, algo que ahora paso a desarrollar a través de dos escenarios y de dos artistas y a través del concepto que da título a esta lectura, que se llama Metáforas de la gobernabilidad. ¿Cómo se pasa la diapositiva? Para abajo o para un lado. Ahí. Bueno, esta era una imagen de uno de estos movimientos que se asociaron a la representación. Su representación pública en el espacio público era a través de la música techno, como es Reclaim the Streets, ¿no? Yo no sé si lo conocéis, pero a partir del momento en el que se empezaron a prohibir las raves, justamente este movimiento quedó bastante tocado hasta la situación que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Bueno, los dos artistas de los que quería hablar era, y la verdad es que los traigo a colación un poco como un intento de matar al padre, y nunca mejor dicho, el primero de los que voy a hablar es John Cage. Un artista cuya asociación con la democracia se hacía evidente ya directamente en una conferencia que se titulaba Conferencia sobre Nada, que iba sobre justamente nada. Uno de los textos, una cita que he encontrado, simplemente decía: los ruidos también han sido discriminados. Siendo americano, luché por los ruidos, haciendo especial relación entre la democracia y el americanismo, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país que no tiene una revolución democrática, sino que nace como una democracia, ¿no? A muchos no nos pasará inadvertido que la revolución de Cage supone un verdadero reto a nociones musicales tradicionales. Todos sabemos sus hallazgos con el principio de la aleatoriedad y de libre ejecución del músico. En muchos casos estos avances fueron comprendidos como metáforas del gobierno que se desarrollaban en el ámbito de la música, de la ejecución musical. Es decir, que el principio de la aleatoriedad y de la libre ejecución en el entorno de la orquesta suponía una suerte de entorno relacional modélico que ponía en evidencia las carencias justamente de esa libertad en el espacio real, pero que en el espacio metafórico, supuestamente, de la orquesta se podían llevar a cabo, ¿no? Hay muchísimas razones para avalar esta relación metafórica entre Cage y la democracia, ¿no? Se me ocurrirían muchísimas. En cierto sentido, Cage convertía la música en metáfora del gobierno, como vemos. Sin embargo, claramente esta dimensión metafórica era la que le impedía decir absolutamente nada, muy en la línea de lo que hablaba justamente Cage, cuando en 1972 vino a participar a los encuentros de Pamplona. Esta es una imagen de los encuentros de Pamplona. Simplemente indicar que dentro de la doxa del arte, o dentro del canon del arte contemporáneo español, los encuentros de Pamplona se pueden pensar como el inicio del arte estrictamente contemporáneo debido justamente a la democracia, ¿no? Es decir, que John Cage en ese contexto estuvo justamente tocando en un contexto en el que la democracia no le impedía decir absolutamente nada, ¿no? La neovanguardia, hay que decir también que justamente los encuentros de Pamplona es un contexto donde se representan todas las posiciones políticas del momento. Por un lado estaba el Partido Comunista, debatiendo sobre el realismo y sobre la representación. Por otro lado estaban los neovanguardistas, ¿no? Estaban a favor de la experimentación, al contrario que el Partido Comunista, pero que sin embargo no se expresaron. Y por último estaba una burguesía en proceso de desarrollo y que justamente encontró en las neovanguardias un ámbito de exposición, ¿no? Obviamente hay muchos problemas justamente en el desarrollo de los encuentros, ¿no? Estas cúpulas que eran tan bonitas, eran de colores bastante llamativos, amarillo, rojo, azul, se realizaron una serie de debates dentro y fueron cerradas, pasaron bastante cosas. Pero lo que sobre todo me extraña es que dentro de toda la bibliografía sobre el tema y sobre Cage en particular, no hay prácticamente ninguna referencia al hecho de que justamente una práctica metafóricamente democrática pudiera tener lugar en un sitio en el que la democracia ya de por sí no existía, ¿no? El otro ejemplo que quiero exponer, bueno, simplemente esto os lo ponía por contextualizarlo. Hay que tener en cuenta que los encuentros de Pamplona del 72 era un lugar absolutamente esencial. Estuvieron artistas prácticamente de todo el mundo, argentinos, americanos, europeos. Era el primer lugar de exhibición del arte europeo en ese momento, ¿no? Que fue justamente el primer momento en el que ese tipo de arte se exhibió en Europa, ¿no? Fue tan importante que incluso hasta la banda terrorista ETA hizo dos atentados sin víctimas, ¿no? Pero es indicativo de que era un lugar en el que se estaban debatiendo posturas políticas muy concretas, ¿no? El otro de los ejemplos del que quiero hablaros es otro gran padre de la neovanguardia, como es Joseph Beuys, ¿no? Para aquellos que no lo conozcáis, a Joseph Beuys es uno de esos artistas raros, ¿no? Que sus obras son algo a medio camino entre el objeto encontrado y el resultado de una batalla de tartas, ¿no? La comparación no está traída por los pelos, ¿no? Porque justamente empezó a utilizar grasa, materiales como el fieltro, después de un accidente que tuvo con un avión de la Luftwaffe, es decir, del ejército alemán nazi, ¿no? Que cayó justamente en Crimea, ¿no? Estas fotos las he sacado de un catálogo suyo. Hay un crítico de arte que muy cachondamente decía que quién demonios había sacado las fotografías del avión caído de Beuys, que si habían sido los de la tribu de Crimea con sus cámaras de fotos de grasa y fieltro. Al fin y al cabo, Joseph Beuys era uno de estos artistas un poco utópicos, visionarios, ¿no? Que concebía el arte como un concepto ampliado de arte. Es un concepto que él trata y que se resumiría con la idea de que todo el mundo, todo ser humano, que es algo que él también dice, es un artista. Bueno, yo no quería decir justamente que todos fuéramos pintores, escultores o lo que fuera, sino que todo el mundo tenía una dimensión creativa para desarrollar en su entorno cotidiano. Algo que este concepto ampliado de arte era algo tan potente como para que incluso las organizaciones políticas que efectivamente organizó, como esta de la democracia directa, fueran concebidas como una obra de arte, ¿no? Al fin y al cabo, todo ello nos remitía al concepto de escultura social, que es un concepto que también él utiliza, con el que representaba su idea de una experiencia antropológica de la creatividad y en donde gracias a esa metáfora se aludía a la capacidad de transformación social del arte. Es ese punto, las connotaciones que tiene el concepto de escultura social, lo que veo más problemático, principalmente porque la idea de escultura, según la trata justamente Joseph Beuys, es absolutamente clásica, prácticamente remite al Renacimiento y a la idea de escultura como un proceso de devastación en el que las partes que sobran se quitan para justamente mostrar la imagen que está dentro del interior del bloque de piedra, ¿no? Así, la concepción de Beuys de la escultura social se podría entender, haciendo obviamente una lectura intencionadamente siniestra, como un proceso en el que lo social fuera formado, fuera dado forma a través de la eliminación de todos aquellos elementos que están de más, un proceso de demarcación territorial en el que lo sobrante queda purgado. En cierto modo, gracias a Sigmund Bauman, que yo no sé si lo conocéis, pero es un sociólogo bastante interesante, se me ocurre pensar en una metáfora gubernamental como la del jardinero francés, propio de la Ilustración. Si pensáis en los jardines de Louvre, lo tenéis muy claro. Que ordena un jardín conforme a un plan plenamente establecido, ordenado y racional, y en donde las malas hierbas son eliminadas en favor de la visión del conjunto. La transposición de estas dos metáforas al ámbito de lo social me parecen altamente perturbadoras, propias de un Haussmann, del que justamente renovó París después de la Comuna, más que de una política profundamente radical. Simplemente para acabar, me gustaría, a modo de resumen, indicar que creo que es esencial desconfiar profundamente de las expresiones artísticas, interpretaciones y teorías que se arrogan el lugar de la democracia. Creo que más bien el concepto de democracia ha sido tan vituperado y empleado que es necesario problematizarlo siempre, encontrar sus fallas allí donde se nos presentan, más que hacer que una práctica se ontologice, se vuelva esencialmente democrática. Eso es todo. fantástico. Ya es un clásico, compañía. El que me vuelve un hombre clásico. Ya es un clásico, compañía. El que me vuelve un hombre clásico. Ya es un clásico. El que me vuelve un hombre clásico. Good morning, everyone. You may want to leave. Good morning. I can really relate to what they were talking about. Ore 19:59. Ragione ai giovani, io do ragione ai giovani perché quando siamo stufi, io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, ma magari anche la rivoluzione. C'era un bulldog nella mia squadra che faceva un lavoro massacrante, pesante, per lo operare. Il delegato ha fatto una riunione la sera dicendo ragazzi, qua bisogna scioperare per pagare 20 lire d'aumento a 23 compagni per un lavoro pesante. Diciamo che certe cose magari non le capiscono, no? Sono forse spogli, ci si tratta, che si dice, è difficile, no? Ma è nuovo, parte di questo, che io sono intervenuto su questa riunione, no? Dicendo che è giusto dare questi 20 lire d'aumento a questi compagni che lavorano pesante, però la cosa più importante è scioperare. Thank you. Italiana. Non siamo di fronte alla lotta di una parte pur piccola di un popolo contro un'altra parte. Non è così. Partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. finito tutto. È finito tutto. È finito tutto. Si pensava che fosse esplosa una caldaia, cioè un incidente, un terribile incidente. Ma il Ministero degli Interni comunque ci fanno sapere che almeno la polizia che sta indagando dal circa un'ora e mezza su questa tragedia di Bologna ha il sospetto che si tratta di un corpo di sospetto. Tutti quelli che ci seguono in questo momento da casa in televisione e tutti i nostri invitati che sono intervenuti così gentilmente alla nostra inaugurazione, venisse qui per prendere la parola l'editore, si chiama così, l'editore della nostra televisione di Telemilano, che tutti voi sapete è Silvio Berlusconi, che tra l'altro è l'artefice di questo meraviglioso centro di Milano 2. Non è stato facile, non è facile, credetemi, fare una televisione. Perché in Italia non esiste alcun know-how per una televisione privata. Non esistono i tecnici e quindi noi stiamo formando dei giovani che a poco diventano dei professionisti. Non possiamo prendere i tecnici dalla RAI, prima di tutto perché non lasciano molto facilmente la RAI e poi ancora perché hanno un altro modo di lavorare. Non va bene questo modo RAI per le televisioni private. Quindi una televisione deve diventare con calma. Diciamo che è un bambino piccolo e che avrà tutte le nostre cure per diventare grande nel modo migliore. Tutti pronti per il giornalone? Appoglio. La risposta esatta! E allora, che cosa mi dite qui? Che preferivate la televisione di Stato? Con due canali uguali, grigi, e i programmi che finivano alle 11 di sera? E con quelle ballerine, tutte vestite? Era questo che volevate? No! Cercato di fermarci, hanno cercato di oscurarci, ma noi li abbiamo bloccati e non l'ho fatto per me, l'ho fatto per voi, perché voi aspettavate tutto questo da anni. E allora andiamo a cominciare. Si seguono in questo momento da casa in televisione tutti i nostri invitati che sono intervenuti gentilmente alla nostra inaugurazione. Solo tra l'altro i risultati hanno fatto della televisione pubblica pagante con i soldi di tutti è un uso criminoso e io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. Hanno fatto della televisione pubblica pagando sui suoi diritti, che mi dice che io credo che sia preciso dovere da parte del nuovo dirigente di non permettere più su questo intervenire della RAI perché non ci saranno delle garanzie che ci garantiranno di non dover cadere in trasmissioni trappola come quella che allora mi dispiace io chiudo chiedo alla regia chiudo il collegamento telefonico mi dispiace non si può accettare questa sua posizione allora se lei non rimuove il vincolo lei non può parlare stasera Santoro lei è un dipendente del servizio pubblico d'accordo si contenga. Quindi la mia indignazione quando questa opposizione invece di capire il rischio che corre il paese, che è un paese in libertà vigilata, una democrazia in libertà vigilata, tenuta sotto il tacco da certi giudici politicizzati, quando questa opposizione non capisce questa situazione e non si unisce alla maggioranza per far sì che la democrazia torni ad essere una vera democrazia, non c'è più possibilità di dialogo, il dialogo si spezza. L'hanno voluto spezzare loro, ma non lo vogliamo più noi con un'opposizione che è ancora rimasta indietro e che è ancora un'opposizione. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione, neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Whoa!